y estamos en comunicación directa con Eduardo Tonioli, candidato a concejal de la ciudad de Rosario por el Frente para la Victoria, en realidad precandidato. Buen día, Eduardo. Rocío Alterley te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, queríamos preguntarte sobre todas las cosas, ¿en qué situación está esta denuncia de fraude y qué va a suceder con estos votos que no se contaron? Sí, mira, hay en principio dos situaciones distintas, pero concurrentes en esta serie de irregularidades. La primera de ellas es que el domingo a la noche y el lunes a la mañana, más precisamente a las 5 de la mañana del lunes, se dio por cerrado el escrutinio provisorio, por lo menos en lo que hace en su comunicación a la población a través de la página web que el gobierno de la provincia gestiona, sí. El Ejecutivo gestiona para dar cuenta de los resultados provisorios, se cerró en un 100%, cosa que no es habitual. Ustedes saben que realmente el escrutinio provisorio y su comunicación se traba en un 97-98%, porque siempre hay algún tipo de inconveniente con algunas mesas, ¿no? En este caso, se comunicó que el 100% de las mesas estaban escrutadas. A nosotros nos resultó sumamente anormal, porque la progresión que veníamos haciendo de votos hasta el 92% de las distintas listas que hemos presentado nos daba un número que pasó a ser el mismo número exactamente cuando se llegó al 100% del escrutinio, ¿se entiende? Saltó del 92% al 100% sin que se haya sumado un solo voto a las listas que veníamos siguiendo en el conteo informático. Sí. Esto hizo que nos pusiéramos a revisar y después nos encontramos con una buena cantidad de urnas, de mesas, que contamos alrededor de 407 en Rosario y 107 en Santa Fe, que habían sido formalmente incorporadas al escrutinio, es decir, formaban parte de ese 100% de mesas supuestamente escrutadas, pero su contenido no. ¿Esto en qué puede hacer variar una elección? Es muchísimo, porque estamos hablando del 10% de las mesas de la provincia de Santa Fe. Pueden cambiar, teniendo en cuenta que estas son pasos, son internas abiertas, pueden cambiar en la composición de la lista, en la lista legislativa, puede cambiar obviamente la votación en localidades pequeñas, de donde provengan un buen número de esas urnas, puede alterar en última instancia también la posibilidad de que algunos partidos minoritarios entren o no a la elección general, porque acá hay un piso que debe pasar, que es 1,5% para poder participar en la elección general. Y por último, que era lo que nos generaba más suspicacia, también puede hacer variar, estamos hablando de casi de 250.000 votos sin escrutar, puede hacer variar el resultado, el orden final de los candidatos a gobernadores. Es decir, quien hoy aparece como segundo en votos en la categoría gobernador, que es Miguel Lipchi, detrás de Miguel del CEL, en realidad puede terminar en tercer lugar, en función de que lo que separa a Omar Perotti y a Miguel Lipchi son solo 15.000 votos, en un universo de aproximadamente 250.000 votos. Y todo esto generó y disparó un debate público de cara a los candidatos campesinos, ¿no? Eduardo, Santiago Mourain te saluda. Quería preguntarte, se habló esta mañana, se escuchaba que el sistema electoral de Santa Fe está privatizado. ¿De quién es la responsabilidad de lo que pasó, de esto, de esta falta de conteo de votos? No, el sistema electoral de Santa Fe es un desastre. Nosotros siempre hemos sido muy críticos de la boleta única, porque creemos que no hay sistema perfecto de votación. El mejor sistema de votación es el que menos distorsione la voluntad popular. Y en lo que hace, por lo menos, a los cargos legislativos, hay una enorme distorsión. Yo, si tuviera la oportunidad de mostrarles, si no, googleenlo, la boleta única de a concejales de Rosario, donde había 41 postulantes, hace que sea imposible, para determinada gente de edad avanzada, jóvenes que recién votan por primera vez, personas que tengan algún tipo de disminución visual, personas que no tengan un grado alto quizás de instrucción que les impida leer rápidamente, ¿no es cierto?, de corrido, y que necesitan por ahí algún tipo de ayuda en ese sentido. Digo, hay todo un universo de personas que de alguna manera y la población en general también, digo, se le hace muy difícil poder expresar libremente su voluntad, ¿no es cierto? Bueno, todo esto genera una distorsión enorme a la hora del voto, y ni hablar a la hora del escrutinio. El escrutinio se ha hecho con recientemente autoridades que no han recibido una capacitación, se ha hecho una capacitación online muy precaria. Esto ha generado que muchísimos telegramas hayan llegado mal y hayan demorado su comunicación, ¿no es cierto? A la página web. Pensaba qué hubieran dicho los medios si esto hubiera pasado en una provincia gobernada por el Frente para la Victoria. No, pero era un escándalo. Claro, pero está metiendo en la cabeza del gobernador, tienen la renuncia de todo el mundo. Evidentemente, los republicanos, en el caso de los republicanos, aparentemente es un escándalo. Fundamentalmente es un escándalo porque se sacó una foto el domingo a la noche, el lunes a la mañana, que no es la foto de las elecciones. Van a cambiar muchas cosas con estos votos que no han sido escrutados. Yo creo que hay elecciones que tienen que ver con cambiar, necesariamente superar el sistema de votación, que es precario, y otras que tienen que ver con las situaciones de decisiones que habría que revisar. Si fueron intencionales, ahí ya estaríamos hablando de intenciones fraudulentas, o si fueron producto de errores, que sería igualmente grave. Sí, más propios de la incapacidad. Eduardo, capaz que sabes decirme, en su momento Santa Fe, si no me equivoco, con Biner a la cabeza, le había dado el negocio de la impresión de las boletas únicas a la empresa Volt, Sociedad Anónima. ¿Sabes si sigue siendo la empresa esta la que...? Sí, Volt es un negocio de la boleta única. Sí, la empresa Volt es la impresión de este elemento para la votación, ¿no? Bueno. Eduardo Toñoli, precandidato a concejal de la ciudad de Rosario por el Frente para la Victoria, te agradecemos muchísimo por la nota y cualquier información estamos a tu disposición. Cómo no, siempre a disposición. Muchísimas gracias, buen día. No, gracias a ustedes.